que tuvo amores, bien que ha sabido lo que es llorar. Ay, yo que tanto sufrí, yo que por una pena vivo muriendo, sufriendo por un amor que nunca más volverá. Cantando se fue, ya, ya se fue. Ah, al volver la primavera, ya le diré llorando, se fue, ya. Ya se fue. Ah, dicen que con la ausencia se van las penas del corazón. Con el recuerdo de aquel amor. Ah, y yo vivo muriendo con el recuerdo de aquel amor. Amor.